gran poder. Mi suerte comienza. Confío, agradezco, sueño y me dejo ser. No somos más que un sueño, en algo más grande. Que escuchamos es la copla alegre, es el Primo del Monte. Primo del Monte, la entrevista anunciada para hoy, que ya la teníamos anunciada en nuestras redes sociales. El placerazo de recibir en estudios de Radio Panamericana al Primo del Monte. Primo querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, gente ahí? ¿Todo bienvenido? Bien. Presentate para los que no te conocen. Bueno, mi nombre es Martín, me denomino Primo del Monte, hijo de la tierra, y bueno, acá vine a compartir un poco de lo que va a ser mi lanzamiento de disco, una convocatoria ahí de la Radio Panamericana que me invitó a participar de esto, y bueno, acá muy agradecido, y bueno, y gracias ahí a los que están escuchando, haciendo el aguante del otro lado, a la radio y a la música del Valle Punilla. Qué loco esto, ser portavoz del mensaje del monte, no es poco. Y sí, y carga ahí, siento que un poco de responsabilidad, por así decirlo, ¿no? De transmitir el mensaje ahí. No, y aparte me imagino, ¿qué te habrá inspirado? ¿Qué me habrá inspirado? La verdad que haberme venido acá al Valle me ha transformado en un montón de aspectos y ámbitos de mi vida. Y bueno, el contacto con la naturaleza es muy fuerte y creo que todas mis canciones hablan, claro, básicamente de todo esto hermoso que nos rodea. Y bueno, Martín, ¿hace cuántos años que tocas la viola? Y que toco la guitarra más o menos 5 años, como que me empecé a dedicar. Sí, antes hacía música, pero con otros instrumentos. Ajá. Y bueno, las canciones que incluye el álbum son todos temas que compuse desde que me vine a vivir acá, que ya hace 4 años. Ajá. Que estoy radicado en Huerta Grande. Y así que bueno. ¿Y componés cómo es? ¿Te baja en un momento? ¿Te baja? ¿O tenés una disciplina diaria de estar todos los días buscando encontrar la melodía? ¿Cómo se da ese proceso? No, el proceso se da, yo siento que es como un cable que se conecta, así como un, con otro, como un canal, claro, que baja la idea. Y bueno, casi siempre la paso a un papel. Si me baja una, lo que es una letra, suelo escribir mucho también lo que es poesía, y después de ahí saco ideas, digamos, para la creación de la letra, y después sí, me la paso tocando la guitarra y componiendo melodías o bases, que a veces algunas quedan en la nada y otras terminan siendo canciones, digamos, cuando logro encontrarle bien el mensaje y la melodía, digamos. Pero para hacer 5 años que tocas la guitarra, ya estar componiendo no es poco. Sí, puede ser, o sea, siempre fui bastante autodidacta y de componer canciones, pero bueno, antes me pasaba que como tocaba la armónica, me costaba la composición, porque bueno, es difícil componer desde un instrumento tan melódico, sí, como ese, digamos, así que cuando me pasé a la guitarra fue como más fluida la cosa. ¿Y cómo fue? O sea, que vos llegaste acá, ese encuentro con la sierra, ese impacto, ahí empezó a surgir. Sí, ahí empezó a picarme el bichito por los ritmos más tierra, digamos. ¿Cuáles serían? Mira, lo que hago en el disco es una fusión de los ritmos folclóricos, no solo los tradicionales, sino cuando me refiero a folclórico es a los ritmos, en, como puedo decir, no sé, el afro, claro. En el reggae, sí, como sí. Folclórico de cada sí. Región, que en sí, bueno, como todos sabemos, la música viene de África y sí. Después se fue bifurcando para otros caminos. Pero básicamente lo que fusiono es eso, son ritmos folclóricos con reggae, cumbia andina. Cumbia andina. Y bueno, después un poco ahí de electrónica en todo lo que es percusión y eso, digamos. De eso charlábamos recién fuera de aire, ¿no? Que la electrónica, por más que haya un cierto prejuicio, abre un universo de sonidos que sería una tontería descartar, ¿no es cierto? Y sí, es como ignorar eso en estos claro. Tiempos es como, no sé, es inevitable. Es fabuloso lo claro. Que ofrece la... Nosotros tenemos un programa de electrónica los sábados a la noche. Te invito a escucharlo y al que esté en la audiencia también, los sábados a las 10 de la noche. Y la verdad que se abrió en el mundo, este es un programa que hacemos con colaboración a nivel internacional, gente de España. Y la electrónica, para aquel que supera el prejuicio, es un universo espectacular. ¿Y sí. ¿Por qué no tenderse la mano con el folclore? ¿Qué problema? La verdad que sí, hay muchos artistas que están surgiendo nuevos que hacen una fusión en lo que es electrónica y ritmo folclórico, que la verdad a mí en lo personal me gusta mucho y es música que me ha atrapado en este tiempo y que me parece que es un universo muy lindo para explorar y para llevar a cabo, digamos. Así que estás con tu disco, ¿cómo viene eso del disco? ¿Hace cuánto que lo empezaste? ¿Cómo lo estás procesando? Mira, el disco... siempre tuve la idea ahí de grabarlo y bueno, que no se daba y fue como que surgió así espontáneamente. O sea, me estaba por ir a un viaje a Ecuador, así como una búsqueda musical y bueno, de experiencia, y bueno, de repente pintó todo esto de la cuarentena y me quedé ahí en casa con unos dos amigos y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a hacer el disco. Fue como que le saqué el lado positivo, digamos. Y en ese silencio de la Pampa de Olaen, ahí donde estás vos. Tremendo, lugar inspirador. Y bueno, ahí que dijimos, bueno, vamos a armar y armamos un mini estudio en casa. Ajá, así como este. Sí, como este de la radio, claro. Con los otros dos amigos, que uno es Beto Sinao. Ah, sí, claro. Y el otro es Yago Gómez Silva. Ajá. Entonces, bueno, de lo que teníamos y armamos un estudio y dijimos, bueno, qué mejor situación que esta, que no nos dejan movernos a ningún lado, que quedarnos en casa y producir algo artístico. Claro. ¿Y cuáles son los instrumentos que vos sumás a tu guitarra? Los instrumentos que toqué en el disco son la mayoría de cuerdas, o sea, guitarra. Después toqué un híbrido que es el Bichito Cordobés, ajá, que es una cruza de guitarra con charango, o sea, es la misma afinación que la guitarra, se toca de la misma forma, pero tiene cuatro cuerdas que son dobles de charango, o sea, serían ocho, y después tiene dos cuerdas de guitarra. Ah, mira, no lo conozco ese instrumento. ¿Ese lo fabrica? ¿Dónde salió ese eso? Instrumento lo fabrican acá en el Valle Punilla, en un luthier que se llama Homero Zambrano, que es un chileno, de ahí del barrio Santa Isabel, para ahí Don Gamira. Sí. Y es el que le hace las guitarras a Manu Chao, al Rally, a Moyo. Son como unas guitarritas un poco más grandes que un 4 venezolano. ¿Y quién tiene ese instrumento? Y artistas conocidos. ¿Pero vos tenés uno de esos en tu casa? Yo me compré uno, sí, después de una búsqueda que estuve haciendo. Tuve la oportunidad de tocar uno en Tilcara, en un hostel. ¿Y me era quedé, de él? ¿Era de Zambrano? Era de Zambrano, sin saber que era de Zambrano. Y cuando me puse en búsqueda, bueno, estuve investigando ahí un poco y me encontré con un artista que se llama Luis Torres, ajá, que es una chica que cantó en la Copla Alegre recién. Y bueno, ella toca lo que es Bichito Cordobés y después, bueno, lo conocí a Zambrano. ¿Qué ofrece el Bichito Cordobés que no te ofrezca ni un charango, ni una guitarra, ni...? Y tiene como un sonido, primero, que se toca igual que una guitarra, entonces, ajá, el que toca la guitarra lo agarra y ya suena a charango, digamos, ¿no? Pero no es charango, no se toca con la misma técnica. Y tiene como un ritmo así, una melodía media picaresca, ajá, alegre, digamos. Ajá, un sonido más brillante. Más brillante, claro, más brillante. Bien. ¿Y qué otros instrumentos? Después toqué ukeleles, ajá, también, que era un instrumento... Sí, sí, sí, sí. en el que tocaba con una banda que tuve hace poco con unos amigos de Capilla del Monte. Ajá. Llamaba Viditas. Metí ukeleles, metí algo de percusión, cencerro, güiro, panderetas. ¿Y grabaron todo en pistas separadas? Sí, todo pistas separadas. Ah, qué laburo. Sí, la verdad que fue una experiencia muy mágica. Laburamos con los beats electrónicos. Ajá. Que los usamos como click. Ajá. Y sobre eso empezamos a montar todo lo que es la estructura musical. ¿Y quién la edición quién la hizo? En la edición, la idea fue media co-creada con Beto. Ajá. Beto Sinago, que en un momento el disco iba a ir para el lado de la acústica más orgánico, y de repente en ese proceso los chicos me proponen de por qué no abríamos el panorama y lo hacíamos como formato banda. Ajá. Digamos, y en el cual podía invitar también a un montón de músicos que no sean parte del proyecto, pero a su vez sean parte del proyecto, digamos. Muy bueno. Y bueno, así que sí, la verdad que me llamó la atención la propuesta, y bueno, armamos el disco en formato banda. En sí es un disco solista, pero tiene un montón de colaboraciones de un montón de músicos, que también está buenísimo. Porque... ¿Y si tenés que tocar en vivo, vas solo o invitas a alguien? Mira, la realidad es que todavía no estoy tocando en vivo. La idea es empezar a difundir la música una vez que, bueno, que podamos salir un poco a las canchas nuevamente. La luz. Sí. Y hacer presentaciones con banda, y también tener un set que sea más en solista, digamos. Lo que toco mucho con la lupera. Ajá. Tengo una lupera de doble pedal y con un amigo ahí. ¿Ya con eso? Sí, ahí con eso armas una jodita en cualquier lado. ¿Querés que probemos la viola a ver si engancha? A ver, dale de nuevo. Estamos ajustando cables, a ver, momentito, un poco de paciencia. A ver. Bueno, vamos a hacer así. Vamos ahí. Bueno, voy a hacer un aire de chacarera. De un tema que se llama Soñar no cuesta nada, que es el número 2 de Canciones con Corazón, así se titula mi álbum. Y bueno, habla un poco de el niño interior que llevamos dentro, y bueno, y lo debemos cuidar. Así que bueno, espero que llegue ahí. Una vez fui chico y muy grande a la vez. No había pensamientos que alteraran mi ser. Con toda la inocencia yo podía crear un mundo de fantasías, de amor incondicional. Quería ser un ave para poder volar, perderme en el viento y viajar al más allá. No tenía prejuicios de cómo hay que vivir, tan solo el alma pura envuelta en libertad. Ahora siendo grande, así lo puedo ver, jugando a ser un niño, hoy vuelvo a creer que todo este amor no se puede comprar, que el tiempo vale oro y soñar no cuesta nada. Hay que soñar. Grande, maestro, espectacular, espectacular. La verdad, la acústica tal vez no sea la mejor en este estudio, pero buenísimo. La intención es lo que vale siempre, así que... Así es, y yo habíamos puesto esta línea, pero me parece que medio que nos abandonó. Pero bueno, ¿qué sería esto que acabas de tocar? Esto es un aire de chacarera, o sea... Un aire de chacarera, claro. No tiene esa estructura de chacarera, ajá, o sea que si hay bailarines me van a matar un poco, pero bueno, la idea es que sea contemporáneo, que la gente pueda bailar. Que bailen como en ronda. Que no haya estructura. Y claro. Básicamente eso, como que sea... La estructura se inventó después, porque antes cuando empezó todo bailaban chacarera así nomás. Así nomás, claro. Y después aparecieron los que empezaron a plasmar el folclore en formas. Claro. Y dijeron, che, nos organicemos para poder enseñar esto en las academias, pero en que realidad... Que está buenísimo, es una... Y te permite al que no... La estructura ayuda a la persona que no sabe. Claro. Pero también está bueno reinventarlo. Pero el que se animó a liberarse. Y decir, claro, vamos a hacer una fiesta y bailemos como queramos. Qué lindo que son esas fiestas, ¿no? Y cómo sí, se extrañan, che. La verdad que sí. Ya vamos a volver. ¿Hace cuánto que no tenemos una de esas que se levante esa polvareda, así? Y sí. Eso sí, ya vamos a volver. Muy bueno. Así que bueno, sí, eso es Soñar No Cuesta Nada. ¿Ya está grabado este? Este está grabado y en este tema participaron un montón de niños. ¿Ah, sí? De hijes ahí de unos amigues. Ajá. Niños de Casa Grande. ¿Cuándo grabaron? Sí, cuando grabamos grabé coro de niños y en la parte de esta... que habla de, qué bueno, de cuando uno es niño y nada, fue la verdad una experiencia súper gratificante. Bueno, nos tenés que mandar esa grabación. Bueno, sí, ahora en cuanto salga el disco claro, de lo que le queda, ya lo vamos a empezar a difundir. Qué laburo va a hacer un disco, ¿no? La verdad que sí, un proceso arduo. Te tenés que tener mucha fe también, y porque... Sí. Es esforzar, es como el que va a escribir un libro, ¿viste? Y sí. Empezás algo que no sabés, ¿viste? ¿Cuánto te va a terminar llevando? ¿Cuánto vas a terminar gastando? Y sí, la verdad que sí. Por suerte fue, como lo hicimos en casa, era como el costo era muy bajo, porque estábamos en casa. Sí, sí. Y sí, también que no nos corría el tiempo. Entonces, claro, como que podíamos fluir con la vida y más relajado. Qué bueno poder grabar así. La verdad que sí, eso es lo lindo de hacer una producción independiente, de que claro, uno con pocos recursos puede hacer algo increíble. Sacarse las ganas. Sacarse las ganas, exactamente. Y pensar que hasta hace unos años atrás, hace ya un par de años, pero era algo imposible grabar un disco, era para los grosos. Y sí. Uno que estaba arrancando, pensar en un disco si no venía una productora, si alguien no te ponía una moneda, ¿cómo hacía? Y era medio complicado, sí. Por suerte, ahora con todo esto, los avances tecnológicos, es como está más a la mano. Está más al alcance de la mano, claro. Con una compu, una placa. Nosotros grabamos con una notebook y una placa de dos canales. Claro. Y sale, la verdad que hicimos una obra que está buenísima. ¿Y la edición? ¿Me decías que la hacen? La edición la hizo mi amigo Beto Sinao, que fue el que grabó, claro, y Beto que sabe, colaboró también con la parte electrónica. Y ahora se encuentra en el estudio Zulmina. Ajá. Es de ahí de La Falda, de Pico. Ah, sí, muy bueno eso. En él se encuentra en este momento haciendo la mezcla y el mastering, y bueno, yo por otro lado... ¿Y el Beto hace la percusión? El Beto hizo todo lo que fue grabación. Ah, la parte técnica. La producción en lo que es en lo electrónico, digamos. Ajá. Y él se encargó de toda la No agarró la el cajón, edición. Nada. No, el cajón lo puso como referencia, pero después no quedó. No, sí le metió redoblantes, bombos, porque tiene. Mirá, bueno, tiene... Un abrazo para el Beto por ahí si nos está escuchando. Tocinado, así que bueno, él fue el que uno de los que más colaboró con el disco y creo que también a nivel personal quedó muy, muy sorprendido por los resultados. ¿Tuvieron suerte de encontrarse con el Beto? La verdad que sí, fue uno de mis hermanos. Claro. Con los primeros que di y bien llegado al Valle. Ah, tuviste y, suerte. Bueno, así que bueno, ahí creando. No, el Beto, para quienes lo conocemos, hace años y años que viene creando espacio para la música. Aportaba en la radio durante mucho tiempo trayendo música. Después tenía un espacio en un bar que llamaba Ugolino, donde había armado un escenario y armaba una grilla de músicos y músicas regrosos todos los días en pleno verano, una lista espectacular. Y siempre cuando agarraba algún bar que estaba por ahí, armaba una grilla musical y lo transformaba. Y sí, el loco está como le gusta mucho lo que es la organización y la producción. Sí. Yo siento que es el camino de él, ¿viste? La producción, tiene una gran porque capacidad para eso. Tiene mucha paciencia, mucha dedicación que otros por ahí, ¿viste? Y también sabe el lenguaje de los músicos. El lenguaje de los músicos. Sabe entenderse, porque también hay que llevarse con los músicos. Si no tenés experiencia, te cuesta. Y sí. Los tiempos. ¿Cómo es? ¿Qué pretenden? ¿Cómo sí, tratarlo? ¿Viste? En este caso fue como más flexible, digamos, como que yo le di la participación también. Si bien en algunos momentos tuvimos algún que otro intercambio, digamos, a nivel criterio, y sí, pero fue como más fluido. Con él, bueno. Yo me le grababa y me iba al río y cuando volvía él ya había hecho la edición. Ah, qué lujo. Confiando plenamente en, ah, qué lujo. En lo deja, el concepto lo de él. Tengo claro. Grabando, me voy al río. Me voy al río, claro. Qué lujo. Al pobre Beto ahí, pero bueno, él le gustaba, así que... Claro, nada. Sí, lo hace con placer. Sí, le gusta mucho, así que para el que esté interesado, ahí que esté del otro lado, en un buen productor y sí, para sí, grabar. Sí, para alguien que esté queriendo yo grabar. Yo lo recomiendo, sí, porque, sí. Como digo, tiene mucha paciencia, dedicación y un buen concepto de lo que es la música. Claro. ¿Hacemos otra? Dale, hacemos otra. Dale. Bueno, voy a tocar otro tema que es titulado ¿Qué precio tiene? Es una cumbia andina, o sea, lo que uso es el rasgueo del carnavalito y lo fusiono con la cumbia, por eso es cumbia andina. Y bueno, hablo un poco de eso, de la libertad, de la capacidad que uno puede tener de transformarse, de encarnar y bueno, y de todo lo que significa estar vivo en estos planos. Así que bueno, vamos ahí. Pueden bailar ahí, ¿eh? Sueño que nace y florece, el río fluye llevándose el penar, lavando las mentes de todo lo insano y renacer como flor en el pantano. Renaciendo, evolucionando, con el arte de amar lo sano, transmutar, cambiar de cuerpo y de piel, limpiar el alma y seguir detenerse a pensar, ¿qué precio tiene tu libertad? ¿Qué precio tiene mi libertad? ¿Qué precio tiene la libertad? precio tiene tu libertad. Con el arte de amar lo sano, transmutar, cambiar de cuerpo y de piel, limpiar el alma y seguir, detenerse a pensar. ¿Qué precio tiene tu libertad? ¿Qué precio tiene mi libertad? ¿Qué precio tiene la libertad? ¿Qué precio tiene tu libertad? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ¿Verdad? Espectacular, y creo que esta salió mejor a nivel de ecualización que la anterior. Yo no soy el vetocinado, pero estoy queriendo intentarlo. Bueno, para quienes quiera interesarse por mi música, me puede buscar en Instagram. Ahí vamos, como Primo del Monte. Y bueno, en el disco está planeado el lanzamiento para el 21 de septiembre. Ajá. Para cuando empieza la primavera, la equinoccio de la hermosura donde todo renace. Lo voy a subir a las plataformas digitales. Instagram Primo del Monte. Instagram Primo del Monte. Bien. En YouTube también está como Primo del Monte. Y en Spotify voy a estar como Primo del Monte. Espectacular. Así que, bueno, quien esté interesada, puede buscarme en las redes y seguirme ahí el día a día. Nosotros, bueno, generalmente hacemos festivales, peñas. Este año ha sido un año tan raro, pero cuando llegue el momento te vamos a convocar, ¿eh? Acá voy a estar ahí para expandir un poco la voz y el mensaje. Estimado Martín, gracias por venir. No, gracias a la radio por haberme convocado. Acá a Juan, a Matías, con el que estuve ahí chateando en WhatsApp. Y bueno, y gracias a todos los oyentes por escuchar la nota, por escuchar la radio y por darle lugar a los artistas locales, que somos los que estamos ahí abajo. Lo tienen bien ganado. Y bueno, y que se difunda y se expanda la voz. Así será. Así que bueno, nos seguimos escuchando. Dale, un abrazo. Un abrazo a todos los que estén ahí. Así pasó Martín de Primo del Monte. Esta nota va a quedar colgada en nuestra página para que la vuelvan a escuchar, y los seguidores, amigas de Martín, también la van a poder escuchar ahí. Esto fue Primo del Monte. ¿Qué precio tiene?